Pobre diabla, se dice que se te ha visto por las calles llorando, llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diabla, llora por un pobre diablo. Sigamos otra vez, arriba, arriba, arriba. Por las calles llorando, llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diabla, llora por un pobre diablo que no te valorizó nunca y nunca lo hará, que solo quiso llorar, pero tú lo amas. Que no te valorizó cuando con beso te hechizó, te embarazó. Pobre diabla, se dice que se te ha visto por las calles llorando, llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diabla, llora por un pobre diablo. Se te ve por las calles llorando, llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diabla, llora por un pobre diablo. Por las calles llorando, llorando por un hombre que no vale un centavo.